Bueno, dentro de la lucha gremial, a nivel local, provincial y nacional, el Poder del Comercio ha logrado un objetivo, fundamentalmente en lo que hace la recomposición salarial. Estamos en conversación con Jorge Durante. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Américo? Buenas tardes para vos y toda la audiencia. Bueno, comentaba un poquito cómo es el tema del acuerdo que han logrado en el transcurso de la semana pasada, creo, o a principio de semana, con respecto a las paritarias, que ustedes también un planteo que hubo de recomposición o de adelanto de pago. Claro, así bien lo decís. Hubo un porcentaje pactado para el mes de enero, en este caso, que bueno, se logró adelantar y se va a cobrar. Se va a sumar, digamos, al porcentaje que nos tocaba cobrar en el mes de agosto, que es un 10%, se le suma un 10,5% de enero, así que en el mes de agosto vamos a estar cobrando otro tramo más del 59,5% en total que se logró acordar con las cámaras empresariales. Se cobraría un 20,5%, pues con eso sí, como lo venimos cobrando, que sería un sueldo, una suma no remunerativa. ¿Y eso qué significa? A nivel, digamos, porcentaje de que empezó el aumento hasta ahora, ¿cuánto suma total? Hemos tenido tres cuotas del 6% y ahora le tenemos que sumar este 20,5, así que estaríamos en el 28,5. Restaría un 10% para el mes que viene, para septiembre, y el último 11% es en noviembre. Eso haría el total del 59,5. Esto que se logró, por supuesto, es una muestra, ¿no? De tratar de equilibrar un poco la inflación con los sueldos. Nosotros creemos que sí es suficiente, lamentablemente, por supuesto que no es suficiente. También, aparte del tema de bueno, ser remunerativo, siempre la postura nuestra es estamos en contra de que sea no remunerativo, porque tampoco te suma para, no suma para el aguinaldo, no suma para el cálculo de vacaciones. Pero bueno, dentro Sí, de lo que es la un obra paritario. social, el sindicato, arrastra todo directamente, ¿no? Sí, corre. La obra social La también obra social. se ve, digamos, disminuida en lo que significa ingreso. La obra social sí tiene que aportar, se aporta la Ah, obra se social aporta, bueno, es fundamental. importante eso. Sí, eso se aporta, es un aporte, eso siempre viene ya también saliendo como un ítem aparte, que bueno, es un poco también para solventar también el déficit que tienen las la distintas obras sociales y bueno. Pero te repito, esto es son, digamos, estrategias de que van teniendo los distintos gremios. Yo estoy, por supuesto, también siguiendo las distintas luchas gremiales de otros sindicatos, que donde también están pidiendo o el adelanto de las paritarias y demás. Por supuesto, estamos acá también con el problema provincial, con los distintos gremios, en donde, bueno, están pidiendo justamente que, por favor, a lo mejor han logrado el porcentaje dividido en cuotas, pero lamentablemente la inflación no para. Y bueno, esa división se tiene que achicar para que de forma más rápida el porcentaje logrado sea volcado a los distintos sueldos. Claro. Jorge, ¿y se plantea una vez finalizado el periodo de, digamos, lo que se fija porcentaje, se plantea, digamos, reunirse nuevamente paritarias para ver cómo viene el tema en lo que se fija de ahí en adelante? Sí, buena pregunta, porque bueno, este 59,5 que te decía. Iba a ser, por supuesto, evaluado en el mes de enero, que también esto viene sucediendo en los últimos acuerdos paritarios. Nosotros lograríamos este 59,5, como te decía, en el mes de noviembre, y en enero se volverían a juntar ambas partes, evaluarán el ritmo de la inflación, y ahí seguramente ya el sindicato va a lograr otro porcentaje o alguna suma fija también para equilibrar un poquito con la inflación. Así que dependemos, como todo asalariado, el tema de la inflación. Esperemos que se pueda controlar de una vez por todas, o por lo menos que baje en forma considerada el número, ¿no?, mensual que estamos Sí. teniendo. Porque bueno, es preocupante de en dónde también está golpeando la inflación, que es en la parte de los alimentos, ¿no? Que ahí es donde uno quisiera y tendría que bueno, el gobierno buscarle la vuelta para que justamente en la parte de alimentos, en la parte también a veces de ropa, que no se puede obviar, por supuesto, es tratar de que la inflación no siga perjudicando el poder adquisitivo de la gente. Claro. Esa es una gran pelea y creo yo que no alcanza, se ve que no está alcanzando con algunas intenciones del gobierno, pero sí es el gobierno el que toma las decisiones, así que tendrá que juntar a los distintos sectores de una vez por todas, ordenar esto, porque si no siempre vamos corriendo los asalariados detrás de la inflación y bueno, y de a poquito está pasando esto acá, que no se puede permitir que en un país productor de alimentos y demás, que bueno, todos los argentinos sabemos lo que este país es capaz de hacer, tengamos este nivel de pobreza y bueno, otras cuestiones que de una vez por todas tenemos que ordenar e igualar también algunas cuestiones para que no haya compatriotas que hoy estén con la imposibilidad realmente de tener un plato de comida arriba de la mesa. Jorge, te saco del tema que nos toca a diario afrontar fundamentalmente desde el punto de vista sindical, con los salarios y también el costo de la vida y la inflación, y te llevo al tema de lo que está pasando en el país con respecto a la actitud que ha tomado algún fiscal con respecto a la figura, concretamente un ataque directo a, digamos, a una persona que gobernó dos periodos y junto a su marido 12 años y llevaron a la Argentina adelante desde el punto de vista de los trabajadores que nos venimos beneficiados, que fue Cristina Fernández, ¿no? Y hoy atacada por la justicia, digamos, manejada, esta justicia que obviamente no merece respeto, pero que desgraciadamente son los que manejan la justicia, ¿no? Totalmente, o sea, lo que estamos viendo lamentablemente es el verdadero poder, todo su esplendor, el verdadero poder que maneja un país, por supuesto que ese poder, en este caso, ni digo yo que es el mayor de los poderes, el poder judicial, que es cómplice del verdadero poder económico que maneja nuestro país, está haciendo una vez más de las suyas, digamos, castigando a la figura emblemática de... Yo digo que sobrepasa hasta la figura del peronismo, Cristina. Tanto el gobierno de Néstor y de Cristina ha devuelto su oportunidad cuando fueron... No solamente han defendido derechos y conquistas logradas en años anteriores, sino que ha sido estos gobiernos los que han vuelto a dar derechos y conquistas, no solamente a los trabajadores, sino a aquellos que pudieron hasta jubilarse, que ni siquiera tenían todos los años de aporte y demás, dándole la posibilidad. Había dos cuestiones para esa persona: o dejarlos que se mueran, para decirlo literalmente, o darle la posibilidad de tener una jubilación digna. Y bueno, no solamente eso, la posibilidad de tener una vivienda, que los trabajadores, y después nos decían en la cara ciertos funcionarios del gobierno anterior, de que nosotros los trabajadores no podíamos tener ciertos, para ellos, privilegios, como poder comprarnos un televisor, podernos ir de vacaciones, etcétera, etcétera. O que nuestro hijo nos podía ir a la universidad, nos podía estudiar en la universidad. Totalmente, totalmente, totalmente. También decir... castigar siempre a los públicos, castigar a la parte de educación, a la parte de salud misma. Pero, Américo, lo triste es que nos dicen las cosas en la cara y no reaccionamos. ¿Cómo ahora nos están diciendo que la posible para ellos vuelta al gobierno, ya directamente nos están diciendo a los trabajadores la reforma laboral, nos están diciendo que no vamos a tener más aguinaldo, que no vamos a tener más vacaciones, y no reaccionamos? Parece que a los argentinos nos gusta, aquellos trabajadores, que no es que queremos que nos regalen los derechos, porque ningún derecho, por supuesto, ha sido regalado, sino que ha sido cada uno seguramente una lucha muy dura, y bueno, ahora hay que sostener a eso, pero bueno, parece que ciertas cosas, ¿cómo te puedo decir?, más que nada para los trabajadores, hay cierto sector que es tan fácil de convencer de que justamente no nos merecemos tener lo que tenemos. Pero esto, te repito, lo que está pasando con Cristina es una muestra más del verdadero poder, pero también veo una cierta complicidad en algunas tomas de decisiones del gobierno actual con respecto a dejar que pasen ciertas cuestiones. Sí. Creo que el gobierno ha tenido desde que empezó algunas oportunidades de decir, bueno, esto es realmente lo que mi plan de gobierno, mi plan de lucha, y se dejó torcer la muñeca, y bueno, cuando pasan ellos no perdonan. La derecha, cuando le das un centímetro de ventaja, son muy crueles, no les importa, y en definitiva después los soldados que salen a luchar siempre por la derecha, son estas personas que yo te decía, que son los que se dejan convencer. Lamentablemente el poder mediático también ha sido un arma letal en contra, de, en este caso, de los gobiernos populares, en contra del peronismo más que nada, y bueno, como en cierta época ha pasado, la historia lo cuenta, me lo han contado quienes lo han vivido, en este momento es un golpe más que recibe el peronismo puntualmente, pero bueno, tenemos que estar ahí atentos realmente a analizar justamente todo esto que yo te decía, dejar un poco el circo mediático, dejar un poco esto que nos están queriendo vender, y el argentino se tiene que fijar realmente la clase obrera, los jubilados, aquellos que hoy tienen una casa, nada más y nada menos que una casa, decir, bueno, ¿qué gobierno se lo dio? ¿En qué gobierno se defendieron y se lograron conquistas? ¿En qué gobierno realmente el trabajador pudo comprarse un auto, irse de vacaciones, y no tomarlo eso como un regalo de las patronales, sino que simplemente los derechos bien ganados que tenemos y esta igualdad que uno pelea día a día para que realmente el ser humano viva como corresponde, y no que nos obliguen siempre a agachar un poco y terminar de rodillas con aquellas, con aquellos grandes poderes económicos? La lucha no va a ser fácil. No sé si se va a producir, en el caso de que toquen a Cristina, otro 17 de octubre. Yo creo que también el peronismo en ciertos sectores está dormido, no tienen que ningunear al peronismo, pero como estaba leyendo hoy una frase, ¿será con los dirigentes a la cabeza o será con la cabeza de los dirigentes? Pero no, tampoco podemos permitir que pase lo que está pasando. Completamente de acuerdo, Jorge, completamente de acuerdo. Agradecerte por el momento, ya vamos a encontrar nuevamente charlando un rato más con respecto a este tema y otro tema más. De Américo te robo simplemente. Sí, discúlpame. No, es un tema que no te lo había comentado antes, por eso no, seguramente no me lo preguntaste. Para nosotros es importante, estamos teniendo una lucha con respecto al super chino que cerró. La verdad es que estábamos un poco descolgados. Contame, ¿qué pasa? Claro, bueno, hoy tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo, en la Secretaría de Trabajo, sí. En donde, bueno, esperábamos, estuvimos 2 meses de espera. Se dio cierta circunstancia de la espera por la lucha gremial que tienen los trabajadores, en este caso de la Secretaría de Trabajo. Hoy nos sentamos con la expectativa de que 5 compañeros puedan tener a disposición lo que dicta la ley, nada más y nada menos que su indemnización como corresponde, más allá de que ellos habían argumentado el artículo 247 con la intención de pagarle el 50% de la indemnización. Nosotros, por supuesto, que eso fue rechazado desde un principio, por ciertas circunstancias que no le daban el encuadre para ellos poder aplicar el artículo 247. Hoy la verdad que la propuesta de parte de la patronal a través de su representante fue muy triste, fue lamentablemente muy triste sentarse y escuchar, y por suerte pudimos ser acompañados por 2 compañeras en este caso, la propuesta de pago. Y vemos, más allá de esta mala propuesta, que por supuesto que fue rechazado, que por supuesto que, como te decía, nos sorprendió para mal, creemos de que esto marca una circunstancia que no tenemos que dejar pasar, porque también saltaron a la luz ciertas cuestiones de que estos supermercados chinos, en este caso, para hablar en criollo, están debiendo a todo el mundo, no pagan nada de lo que tienen que pagar, no solamente en este caso una indemnización, no le pagan a la obra social, que por supuesto que la obra social le tiene que dar todos los servicios a los compañeros trabajadores, pero no recibe un peso a su vez de los aportes, y peor todavía, le descuentan el 3% por recibo de sueldo a los trabajadores, o sea, están estafando a la obra social y también estafan al compañero que por recibo de sueldo le sacan el 3%. Y no solamente con la obra social, yo quisiera saber, y vamos a pedir una reunión con la parte del municipio para saber si hacen los aportes locales, porque nosotros tenemos que ir, cada vez que queremos un aporte también por ley sindical, tenemos que ir a golpearle la puerta. Entonces creemos que estos supermercados están estafando en realidad a los trabajadores, estafando a la sociedad en su conjunto, por esto que te decía, Y por eso vamos a profundizar esto, porque nos quedan dos supermercados en la ciudad. Y si vamos a esperar que cierren las puertas para dejar a los compañeros en la calle y después no pagarle un peso, pues no lo vamos a permitir. Así que vamos a, como te decía, a pedir una reunión con el señor intendente y su representante en la parte que compete con este tema, al centro comercial también, que sabemos que esto es supermercado, no, porque hasta son perjudicados los comercios de Galvez. Sí. Aquellos comerciantes de Galvez que pagan todo como corresponde, se encuentran con esta competencia, la cual, te repito, no pagan nada, entonces es una competencia desleal. ¿Y para Galvez qué beneficios tenemos? Si los compañeros trabajadores tienen un trabajo que después, cuando quieran ellos, cierran la puerta y lo dejan sin trabajo y no le pagan, si no hacen aportes directamente de ninguna clase, creemos que de alguna manera esto para Galvez lo tenemos que o cortar de raíz o no permitir que no vuelva a abrirse un supermercado chino en nuestra ciudad. Así que la postura nuestra, como te decía, es esa, seguir acompañando, por supuesto, el reclamo de estos cinco compañeros trabajadores, de que cobren la indemnización como corresponde, y después profundizar el tema que yo te decía de cómo están trabajando los dos supermercados que quedan en nuestra ciudad. Perfecto, Jorge. Estamos al tanto. Cualquier cosa, seguimos ahí nuevamente. Muchísimas gracias, Américo, por este espacio. Saludo a la audiencia.